Me lleva el hombre, lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva el hombre, lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. ¡Uy! Acuérdate, moradito, de aquel día que tuviste en un rumite y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día la virgen. Me lleva el hombre, lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva el hombre, lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Ay, morale, a mí no me lleva. No me lleva, porque no me da la gana. Qué cultura va a tener un niño yumeca como Lorenzo Morales? Qué cultura va a tener si nació en los cardonales? Qué cultura va a tener si nació en los cardonales? A mi mamá, solamente pa' ofender. Órale, miente a mi mamá, solamente pa' ofender. Para que también se ofenda. Ahora le miento la de él. Para que también se ofenda. Ahora le miento la de él. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Moralito a mí no me lleva. Moradito, moradito se creía que la mí me iba a ganar. Y cuando